Graciela Doñate, ¿cómo estás? Bienvenida a un día distinto. Hola, bueno, ¿cómo les va? Buen día. Al fin nos podemos comunicar. Al fin. Era más fácil contactarse con Donald Trump que con vos en este día. ¿Vos viste? Estoy terrible. Andabas corriendo con unas bolsas de sangre para todos lados. Bueno, está bien, era tu trabajo, así bien. Que no te podíamos molestar ahí, Graciela. Sí. Y ayer saliendo de una guardia pesadísima, así que... Sí. Bueno, Graciela, contanos un poco, la finalidad de la nota era para avisar primero y principal a toda la población de Tandil que viene nuevamente el camión de la sangre ahora en marzo, del 13 al 15, ¿verdad? Exacto. Vuelve el camión porque la verdad que ha tenido muy buena repercusión. No lo quisimos traer en enero y febrero, estuvo por la costa. La gente que ha andado por la costa seguramente en algún momento lo vio. Y la verdad que sí, que una gran expectativa, y ellos tienen una confianza ciega. Nos hablaron 20 donantes, como pasó la vez pasada. La anterior, buen día, Graciela. Andrea te saluda, ¿cómo estás? Sí. Hola, ¿qué tal, Andrea? Muy bien. La vez anterior, ¿cuánta gente concurrió a donar sangre al camión? Cuando fue en febrero en la Plaza del Centro, 120. Bastante. Tuvimos alrededor de 40 donantes por día. La verdad que sí, un muy buen número. Nos apuntaló un montón para lo que fue en febrero y marzo. Hay que recordar que la sangre tiene un vencimiento, así que sí. Desde que la obtuvimos, 45 días para los glóbulos rojos, uno está más o menos cubierto, vamos a ponerle menos, 42, un mes. Y bueno, así que eso es muy, muy bueno, es lo que esperamos, es la expectativa que tenemos para esta vuelta del camión. ¿Y la gente se acerca al hospital? A ver, vos siempre hablás de los donantes voluntarios, quienes, cada tres meses donan sangre, pero el tandilense, ¿suele acercarse al hospital o este tipo de iniciativas o de actividades estimula que la gente, bueno, visibilice la importancia de donar sangre? Sí, la verdad que las colectas son tienen muy buena respuesta, no solo porque uno lo ve, sino que la gente la sacamos del hospital, está cerca o es en su lugar de trabajo, como sucede con cuando vamos a empresas como Globant o otras informáticas, o cuando hemos ido a la universidad. La gente está dentro de su lugar, entonces sacás todos los mitos y miedos que genera el venir a donar. Igualmente tenemos muy buena respuesta de la comunidad, hoy va subiendo, porque estaba bajita, claro. No estábamos respondiendo tanto. Uh-huh. Ha ido subiendo, hoy por ejemplo, que yo estoy en el hospital, tuvimos 4 donantes voluntarios. Si bien no es un número, wow, qué alto, pero la verdad que es muy bueno. Nosotros siempre decimos que si tuviéramos por día entre 4 y 5 donantes, estaríamos cubiertos ante la no generar urgencias. Uh-huh. ¿Se entiende? Porque por suerte tampoco es que hay tanta transfusión y demás, pero uno nunca sabe cuándo puede pasar. Nosotros acá siempre decimos, el pase de guardia es como estuvo, va para tranquila, no lo digas, porque en 2 segundos, lamentablemente, esto se convierte en una hecatombe. Claro. Bueno, Graciela, ¿condiciones fundamentales para poder ser donante e ir, sobre todo ahora cuando venga el camión de la sangre o cualquier día ahí en hemoterapia? Aparte, a la gente le encanta donar en el camión, te comento. Pero no te saca de una vuelta ni nada del camión, o sea, que sepan que está parado. Exacto. Bueno, podríamos sacar de recorrida, pero se complicaría. Porque imagínate, los chicos de No Me Olvide quedan el desayuno corriendo atrás del camión. Sí. No da. Vitales, pero tampoco. Tampoco la pagamos. Vamos a estar, como vos dijiste, del 13 al 15, uh-huh, en la Plaza del Centro, como fue la otra vez, de 9 a 12 para extracción de sangre. Toda la tarde lo vamos a abrir para que aquel que quiera conocer y ver y romper mitos y miedos, y aparte para las escuelas, bueno, para todo aquel que se quiera acercar, lo vamos a tener abierto, calculo que de 5 a 7 haremos ese horario para que lo conozcan, y lo de siempre, más de 18 años, hasta 65 para donante de sangre, 55 donante de médula, su inscripción en el registro mundial de donantes de médula ósea, uh-huh. También algo muy importante es inscribirse en el registro, después se puede dar la donación, más de 50 pesos y sentirse bien y sano. Bien. Pues si somos un remedio, no es remedio en mal estado. Graciela, te estamos perdiendo la señal y te escuchamos todo como... Bueno. ¿Ahí me escuchás bien? Ahí te escuchamos mejor, sí. Nos decías... Me quedo acá. El peso... Quédate ahí. A ustedes también se los escucha. Me quedo acá, en la rampa, en la ventana de la rampa. Bueno, ahí se escucha. Sí, tenemos lugares. Bien, ¿qué parte me escucharon? No, estábamos en la parte del peso. ¿Qué peso tienen que tener para poder donar? Sí. Justo el peso. Ya arranqué la dieta. 50, más de 50 kilos. Llegamos todos a donar, no te preocupes. ¿Vos decís? Sí, acá por lo menos sí. Bueno, ahí ustedes están cerca de la plaza del centro. Sí, ¿o no? Sí. Yo igual, Graciela, particularmente estoy exprimida como un vampiro porque soy cero negativo. Bueno. No, nunca llegan los 5 meses en los que me chupan de nuevo sangre, así que... Te diría que en esta paso, pero los chicos seguramente van a ir al camión. Qué confesiones. Bueno, yo usted cuando esté en condiciones avíseme y vamos a ver si le... ¿Acá en el hospital lo hemos exprimido? No, ahí no, pero no. Cercano. Bueno, Graciela, muy bien, así que... Bueno, sentirse bien y sano, sí, chicos, y acérquense y hacemos algún... Vivo desde el hospital. Dale, cómo no. Es muy importante ser consciente de esto. No hay que esperar que pase algo o que un familiar lo necesite para ir a donar sangre. Así que todo el mundo ahí del 13 al 15 en el camión de la sangre que va a estar en la Plaza del Centro. Muchísimas gracias, Graciela. Un beso grande aquí de todos. Muchas gracias a ustedes y ya pasaré a visitarlos. Así que venite. ¿Dónde están? Dale, te esperamos. Un beso grande.